Catonic presenta. The Green Lantern Corps is a privileged organization. Not just anyone can join. So it's true. There are tremendous commitments. Each lantern is responsible for patrolling one of 3,600 sectors of... Miskatonic. Excuse me, loser. El show oficial de la Compuerta 2. Shall we put it to a vote? Miskatonic presenta. Linterna Verde. Parte 3. Muy buenas noches, tengan todos ustedes mis catonitas del sector 2814. Estamos de regreso aquí en Miskatonic, la radio del noveno arte, hoy con un programa más. Como ya escucharon, es la tercera parte de los Green Lantern Corps. Hoy vamos a platicar de cómo fue transcurriendo la historia con el rebirth de Green Lantern o de Hal Jordan. Vamos a platicar un poquito más de otras linternas verdes y vamos a dar la introducción de lo que es la Guerra de Luz, lo que da paso a la Sinestro Corps Wars, y de ahí de lleno nos vamos a ir a la Black Knight. Pero bueno, la Black Knight nos va a llevar, yo creo que otros dos programas, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Quiero enviar un enorme saludo a toda la gente de Tabasco, gente muy bella que me recibió allá, se portaron de lo lindo conmigo. Un gran saludo a Yao, a Carla, a Vero, a Irazú, a toda esa gente linda de Tabasco, que de verdad, a Cristian también, se portaron de lujo. Me llevaron a conocer la Feria de Tabasco. Bueno, aparte del trabajo, tuve la oportunidad de ver algunas otras cosas, y pues no hubiera sido posible si no hubiera sido por ellos. Entonces, les agradezco muchísimo, me la pasé de lujo. También por ahí con otros escuchas de Miskatonic, que también me habían invitado a, pues igual ya salir, platicar, tomar cafecito, etc, etc. No hubo oportunidad, no iba yo con mucho tiempo, fue un viaje con muchas premuras. Inclusive este programa va a estar un poquito atropellado porque no tuve el tiempo necesario para planear muchas más cosas. Anduve todo el fin de semana de viaje y súper volteado de cabeza. Pero aquí estamos. Y bueno, también quiero mandarle saludo a todos los escuchas que tenemos ahorita en Twitter, que es Thor Josagua, a Figueroa, que está retitulando la liga del Miskatonic, a Palel Tuma, que ya hoy nos envió lo que es el checklist de todo lo que se va a publicar por parte de Editorial Televisa en México, de Marvel México. Ya está en la Compuerta 12, ahí lo pueden descargar. Recuerden que la dirección de la Compuerta 12 es www.compuerta12.com. Y ya tenemos ahí, también tenemos, hoy les subí entrevistas de toda la gente relacionada con Iron Man 2. Tengo la entrevista del guionista, tengo la entrevista a Scarlett Johansson, tengo por ahí un punto de vista también de Gwyneth Paltrow. Dense una vuelta, está muy interesante, ahí están los videos. Nos dice Paleltuma precisamente que nos está escuchando en vivo por primera vez. Le mandamos un saludote a él y a todos los cobachos que también se han portado muy de lujo siempre con la Compuerta 12. Tenemos también por ahí escuchas de la RedUXnet. Recuerden que este programa forma parte de la RedUXnet. Tenemos también por ahí al buen Momo. Tenemos al Huevonauta también por ahí anda, que acaba de cambiar de lugar de operaciones. Ya no está en Kashyyyk, ahora está desde Arrakis. Muchos encontrarán la referencia geek por ahí. Bueno, hoy vamos a platicar, como les comentaba, un poquito más de lo que son las linternas verdes. Vamos a ampliar el tema. Hay muchas cosas que yo quisiera platicarles acerca de Iron Man 2. Me están dejando mensajes ahí en el blog y también por email de que la reseña cuándo. Bueno, no he sido nunca la idea de subir reseñas inmediatamente de películas tan esperadas como Iron Man, porque spoilereas a la gente o le haces que se crea una idea quizá errónea de la película. Sí quiero subir yo mi opinión y mi comentario. A mí me encantó la película. Yo creo que si me da tiempo hoy la subo, si no, a ver si ya mañana la subo. Digo, no me preocupa mucho subirla a la película, tiene una semana que la estrenaron. No me interesa ser el primer blog, no me interesaba, porque ya hay muchos que lo hicieron, en tener una reseña de Iron Man 2. Pero por ahí les voy a dejar mi punto de vista. Quizá algo un poquito más para ampliarles quiénes son los personajes que aparecen en la película y que no estén tan en frío con esto. Bueno, hoy vamos a platicar de algunos Green Lanterns que no hemos hecho en los programas pasados, como por ejemplo Charles Vicker. Charles Vicker fue otro el Green Lantern, podemos decir que fue el quinto Green Lantern terrícola. Él es un héroe olvidado, perdido en las sombras de la grandeza de los otros que ya aparecieron, ¿no? Su primera aparición ocurrió en Green Lantern 55 en el año de 1967, y la historia llevada por título Cosmic Enemy Number 1 fue escrita por John Byrne y dibujada por Gil Kane, este gran dibujante que le dio ese relanzamiento a Green Lantern en la etapa de Hal Jordan. Bueno, aquí nos presentan a Charlie Vicker, que es un actor que personificaba a Linterna Verde en un show de televisión, cuya característica de este show era su responsabilidad y su predisposición a trasnochar dedicándose al juego y a la perdición, ¿no? Y por lo que era muy común que su hermano mayor, Roger, lo suplantara en sus actuaciones. Tras una noche de fiesta, Roger tuvo que enfundarse con el traje de Linterna Verde de su hermano y fue confundido fatídicamente con un Linterna Verde original y asesinado por un grupo de criminales pertenecientes al planeta Prisión. Hal Jordan, al ver la ejecución de este supuesto Linterna Verde, acudió a este lugar para encontrarse con un abatido Charlie Vicker, comprobando que este no tenía nada que ver con lo sucedido, y al enterarse de los planes de estos villanos para con los Green Lantern Corps, decidió ir tras ellos. Ante la culpa por la muerte de su hermano, Charlie le pidió a Hal que lo llevara con él para ayudarle a encontrar a estos asesinos. Durante la batalla, Hal se enfrentó a Ashes, quien logró aprisionarlo en las ruinas de un complejo que se encontraba cubierto por un metal amarillo. Aquí empiezan los problemas, porque recuerden que en aquel entonces todavía existía la debilidad de los Green Lanterns hacia el amarillo, hacia la impureza amarilla. Entonces ahí se empezaron a complicar estas cosas. Ante esta situación y sintiéndose imposibilitado de contactar con sus compañeros, Hal se vio en la necesidad de utilizar su lazo telepático con Vicker y teletransportarlo al planeta Prisión. Allí Hal le dio un anillo de un compañero abatido o de un Green Lantern caído, y pudieron derrotar a los asesinos de su hermano. Los guardianes, viendo su inmenso valor, lo nombraron oficialmente Linterna Verde y le asignaron que protegiera al sector espacial 3319, que no tenía seres de forma humanoide, lo cual le dio mucha inseguridad con respecto a seguir siendo un Linterna Verde. El segundo Linterna Verde de la Tierra de la Edad de Plata no pudo gozar jamás de la popularidad que alcanzaron tanto John Stewart, como Guy Gardner, como Carl Reiner o como el mismísimo Hal Jordan, ¿no? Y fue un héroe siempre lleno de culpa que buscó redención y solo encontró el exilio y el descrédito a sus habilidades. Bueno, este es uno de los Green Lanterns de los que casi no se hablan, es el dato friki de la semana. También por ahí me pedían mucho que platicáramos de John Stewart. John Stewart tiene muchísimos fans, es este Green Lantern del sector 2814 o de la Tierra, afroamericano, que llegó en aquellos años en que se buscaban equipos políticamente correctos y donde siempre buscaban mezclar integrantes de diversas razas, ¿no? Como dicen los norteamericanos. Digo, yo no estoy de acuerdo con esto, pero pues así lo comentan ellos. Entonces, vamos a platicar de John Stewart, que es un arquitecto que fue el reemplazo de Hal Jordan y fue un ayudante de la Liga de la Justicia en algunas ocasiones. Cuando Jordan se retiró en 1980, John Stewart fue nombrado su sucesor y permaneció en el cargo por algunos años, hasta que accidentalmente destruyó el planeta Shanxi y su esposa, la Linterna Verde Cat Matui, fue asesinada. Luego de tanto sufrir, se retiró y se dedicó a su vocación, la arquitectura. Tiempo después, Kal Reiner le ayuda a recuperar la movilidad de sus piernas gracias a los poderes de Ion. Recuerden que Kal Reiner, esto a lo mejor no lo habíamos platicado, Kal Reiner, después de haber sido un Linterna Verde, él tiene o pasa a ser parte de lo que serán o consideran los Guardianes la siguiente evolución o el siguiente paso de los Green Lanterns, que es convertirse en Ion. Ion es energía pura. De hecho, aunque Kal Reiner porta un anillo, no lo necesita como tal. Él tiene muchísimos poderes más allá de su anillo. Ahora, en cuanto a lo de los anillos, también hay un dato que no hemos platicado. Hal Jordan manifiesta formas sencillas, no lo vemos que manifiesta manos, algunas extensiones que parecen o se convierten en un martillo, regularmente aviones es lo que avienta hacia sus enemigos, o de esa manera manifiesta la energía para atacar a sus enemigos, porque aquí también hay otro punto importante. Los anillos de Green Lantern o de los Green Lantern Corps no lanzan rayos, como mucha gente cree, no lanzan rayos que hieren. Simplemente son manifestaciones de energía. Es energía lo que los ataca, no rayos. Estos no lastiman. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué es lo que sucede con las diferencias entre los diferentes Green Lanterns? Como les digo, con Hal Jordan vemos formas muy sencillas. Con Alan Scott veíamos únicamente halos de luz. Con John Stewart y con Kal Reiner, bueno, John Stewart como arquitecto siempre hace maquinarias muy complejas, siempre vemos engranes, motores funcionando, siempre vemos ese tipo de manifestaciones de energía. Y con Kal Reiner, que es un diseñador gráfico, vemos formas mucho más complejas. Podemos ver, por ejemplo, que si él genera un búfalo, por decirlo algo, que lo ha hecho en varias ocasiones, para embestir un enemigo, está súper bien dibujado y muy bien detallado. Esto es en base a la voluntad, obviamente, y a cómo cada uno de los Linternas Verdes manifiestan esta energía. Bueno, regresando a John Stewart, él aparece en la serie animada de la Liga de la Justicia y es el Linterna Verde de la Tierra. En la película Justice League Mortal del 2011 iba a ser interpretado por Common, pero bueno, esta película nunca se cocinó, siempre ha estado en rumores y no ha pasado más allá, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, a ver si logran darle la respuesta que va a tener ahora a los Avengers con una película de la Liga de la Justicia por parte de DC. Estaría muy muy interesante. Tengo muchos mensajes, me están escribiendo mucho, me está diciendo por aquí Janus que John Stewart apesta, no es de sus favoritos. También por acá me está diciendo Fer Hill que no le funciona el link, que si hay otro. Bueno, ustedes pueden escuchar Miskatonic introduce la siguiente, vamos a contestarle, dirección, que es, como se los manifesté en un mensaje hace un ratito, ustedes nos pueden escuchar desde, la dirección es http://diagonal/66.90.104.71, ponen dos puntos, 7035, esto lo van a hacer en sus reproductores de medios. Por ejemplo, si ustedes usan iTunes, lo pueden hacer desde iTunes. Se van ahí en abrir, o archivo, abrir URL, y ingresan esta dirección. También desde su Windows Media Player, lo pueden hacer también desde Winamp, o casi todos pueden reproducir este tipo de medios, ¿no? Abriendo una URL. Me están preguntando también que puedo comentar también ese raro experimento conocido como Iron Lantern, que aún así no pasa de ser una simple curiosidad. Ahorita platicamos de eso, todavía nos da para este programa y para muchos otros. Así que no se preocupen, tenemos muchos, muchos datos que comentar a lo largo del Miskatonic Verde, que se ha ido largo, ya llevamos tres programas, nunca habíamos hecho tantas partes de un solo tema. Bueno, otro de los Green Lanterns, y este sí tiene una historia muy extensa porque tiene una larga saga de fans, es Kal Reiner. Vamos a tratar de platicarlo así muy rapidito. Kal Reiner es conocido por su travesía como Linterna Verde del Sector Espacial 2814 y en ese momento el único miembro de la Fuerza Policial Intergaláctica conocida como los Green Lantern Corps y en ocasiones como Ion. Recuerden, ¿por qué dicen que el único? Bueno, porque cuando apareció Parallax y destruyó a todos los Green Lantern Corps, el único que quedó vivo, o al único que le otorgaron, mejor dicho, el poder de Green Lantern, porque cuando Parallax él no era un Green Lantern, fue a Kyle Rayner, y él fue quien se encargó de derrotar a Hal Jordan con Parallax. Kyle Rayner fue creado por el escritor Ron Mars y el artista Darryl Banks. Rayner apareció por primera vez en Green Lantern volumen 3 en el número 48. Esto fue en el año 1994, como parte de la miniserie incluida o llamada Crepúsculo Esmeralda, en la que DC Comics sustituye al Green Lantern Hal Jordan con Kyle Rayner. Tras el regreso de Hal Jordan como Green Lantern en la serie limitada Rebirth y el crossover de 2005 Crisis Infinita, Kyle regresó a su alias de Ion. Ion, como les comentaba, pues es el siguiente paso de los Green Lanterns. Después de los acontecimientos de la guerra contra la Corporación Sinestro, Kyle regresó a su papel original como oficial de los Green Lantern Corps del sector espacial 2814. ¿Por qué no les voy a decir qué pasa con esto? Porque los spoileraría acerca de la Sinestro Corp Wars. Me están diciendo, dice, aparece una página con datos y estadísticas que dice que jala, pero no oigo nada ni veo que aparezca Player. Esto me lo están comentando respecto a la dirección. Lo único, recuerden, lo único que tienen que hacer, si no les funciona en web, es escribir la IP que les comenté en abrir URL en tu reproductor de medios, le hace iTunes o Windows Media Player. Listo. Esto va para todos. Digo, a lo mejor dicen, ¿y esos datos, ñoños, qué? Bueno, si no lo pueden hacer ahorita, ya lo saben para en futuras ocasiones. O si nos escuchan incluso desde sus iPhones, su BlackBerry, ustedes también ahí en el reproductor de medios únicamente ingresan la URL y ya, sin problemas nos pueden escuchar. Esto es universal. Para que no tengan ningún problema, también tenemos comentarios de Oso Gris, que dice, bien por la imagen, está chipocluda, saludos. Se refiere, yo creo que a la publicidad del Miskatonic capítulo 25. Estamos en el capítulo 25, ya vamos bien colgados. Bueno, platicando más, ya no les voy a platicar más de Kyle Rayner porque los voy a spoilerear mucho más con las cuestiones de la Sinestro Corp Wars. Entonces mejor vámonos directo a Kilowog. Kilowog es un personaje miembro de los Green Lantern Corps que fue creado por Steve Englehart y Joe Staton y debutó en Green Lantern Corps volumen 1 en el número 201 en junio de 1986. Kilowog es un enorme alienígena con una apariencia más bien brutal y porcina, ¿no? Tiene cara como de marranito, pero no crean que el cuerpo también es bastante musculoso y es uno de los Green Lanterns más poderosos que existe. Es reconocido por los Green Lantern Corps como el principal entrenador de los nuevos reclutas. Los guardianes del universo lo reclutaron cuando era un gran genetista del planeta Bolovax Vic, que estaba ubicado en el sector espacial 674. Además de servir con distinción como el Linterna Verde de ese sector, Kilowog comenzó a pasar grandes periodos de tiempo en Oa. Recuerden que Oa es la ciudad donde habitan los guardianes del universo y donde está la gran batería que da energía a los anillos de los Green Lanterns. Él instruía a los nuevos reclutas de los Corps para que aprendieran a manejar sus anillos de poder. Este rol que tomó Kilowog actuó como para entrenar al joven Hal Jordan, quien fue el sucesor de Avin Sur del sector espacial 2814. Obviamente, Kilowog y su nuevo recluta ayudaron a los guardianes a enfrentar al asesino de Avin Sur, la maléfica conciencia interestelar conocida como Legión. Esto es lo que originalmente sabíamos, ¿no?, del asesinato de Avin Sur, pero no fue así. ¿Qué es lo que pasa después de esto, del Rebirth de Green Lantern? Y esto sí lo vamos a platicar, aunque nos lo comentan después de la Sinestro Corp Wars. Vamos a adelantarnos nosotros. Avin Sur, ya lo habíamos platicado en el Miskatonic 22, en el 23, en el primero de Green Lantern. Platicamos de esta cuestión de por qué Avin Sur manejaba una nave. Él ya no confiaba en su anillo. ¿Por qué? Porque él habían dicho una profecía, la profecía de la noche más oscura, donde un día su anillo lo iba a traicionar, iba a fallar y él iba a morir a causa de esto. ¿Qué iba a pasar más adelante? Bueno, él iba a ceder su poder a un terrícola y ese iba a ser el principio del fin de la Green Lantern Corps y el principio de la Guerra de Luz. Entonces esto se empieza a poner muy muy interesante. Después nos enteramos que andaba haciendo Avin Sur por la Tierra antes de estrellarse. Él fue al planeta Ranks a apresar a Atrocitus. Atrocitus fue uno de los terroristas que le hablaron sobre esta leyenda de la noche más oscura o sobre esta profecía. Entonces él fue y lo aprisionó. Y Atrocitus, que después se convirtió en un Red Lantern, pero esto lo vamos a platicar también después. Atrocitus le dice, o le trata a Avin Sur de sacar la verdad de cómo va a comenzar la profecía de la noche más oscura, quién inicia todo, quién es el personaje clave. Entonces él le dice que es un terrícola, pero no estamos hablando de Hal Jordan. Este personaje clave del que estaba hablando Atrocitus y de quien trataba, enfocar toda la desconfianza de los Green Lantern Corps, estaba enfocado obviamente a William Hand. ¿Quién es William Hand? William Hand es el necrófilo favorito de los fanáticos de los villanos de Green Lantern. William Hand es quien posteriormente se convierte en Black Hand y quien después nos da muchos dolores de cabeza, bueno, no a nosotros, a los Green Lantern Corps durante la Blackest Night. Bueno, venía hacia la Tierra con Atrocitus para encontrar a William Hand, y en la órbita de la Tierra, sobre la órbita de la Tierra, Atrocitus logra liberarse, es quien hiere de muerte a Avin Sur y escapa, obviamente. Ellos, Avin Sur, la nave se estrella en la Tierra, y ya conocemos la historia, Avin Sur muere y el anillo busca un reemplazo, el reemplazo es Hal Jordan. Poco después, Sinestro viene. Sinestro era considerado el mejor Green Lantern de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque su sector estaba en paz. Entonces Avin Sur se comunica con Sinestro y le pide de favor que se encargue de entrenar a este nuevo Green Lantern. Sinestro sabe que hay una regla entre los Guardianes del Universo, escrita en el libro de Oa, donde ellos no pueden fraternizar con otros Lanterns. Ellos no pueden hacer amistad ni interactuar a menos que los Guardianes de Oa se los ordenen. Aún así, él se brinca las reglas, viene a la Tierra a buscar a Hal Jordan para comenzar a entrenarlo, y entre los dos se dan a la tarea de buscar a Atrocitus, que estaba suelto en la Tierra. Y aparte de buscar a Atrocitus, también se dan a la tarea de buscar a William Hand. Vemos que conocen a un William Hand muy joven, que gracias a un error de Sinestro y de Hal Jordan, es como crea esa varita de energía que él traía, que contenía energía de los linternas, una varita que lanzaba energía verde. Bueno, la crea en este lapso y gracias a un error de ellos, ellos logran aprisionar a Atrocitus. Hal Jordan salva a Sinestro de la muerte cuando están en una batalla encarnecida con él, e incluso en ese momento Hal Jordan logra vencer la impureza amarilla, porque Atrocitus le lanza un tractor a Sinestro, un tractor amarillo, y Hal Jordan logra destruirlo con su poder de su anillo, ¿no? Y ese tractor era amarillo, entonces en ese momento destruye a la impureza o logra vencerla. Esto le sorprende mucho a Sinestro, quien no puede creerlo y le dice: no, estás mal, ¿no? ¿Cómo crees que lograste hacer eso? Después de toda esta travesía, Sinestro, William Hand se escapa, obviamente. Ellos no saben por qué Atrocitus estaba buscando a William Hand. Lo apresan. Sinestro convence a Hal de regresar a Oa, porque aparte cuando ellos terminan de toda esta misión, cometen el error de darse la mano. Cuando se dan la mano, inmediatamente Noah detectan que están fraternizando y que Sinestro está en un sector espacial que no le corresponde. Entonces los dos son llamados a juicio a Oa. Cuando están allá, mandan a Sinestro a que encierre a Atrocitus en Ranks. Obviamente él llega, lo crucifica como a todo buen terrorista, y también comienzan ahí a hablarle a Sinestro todos estos seres demoníacos de lo que habla o de lo que consiste la profecía de la noche más oscura. Sinestro regresa con muchas dudas. Él ya tenía muchos años interesado en investigar acerca de la impureza amarilla, acerca de los guardianes y del libro de Oa, si todo lo que les decían era verdad o no. Obviamente durante todo este lapso es cuando a Sinestro se le cae todo el teatro, porque Durante su entrenamiento a Hal Jordan, ya lo permiten los guardianes, Hal Jordan descubre que el sector de Sinestro estaba en paz porque él los tenía atemorizados a todos. Su reino de paz estaba constituido por el miedo que le tenía a la gente de su pueblo, era por lo que no cometían ningún crimen, ¿no? Y todos se portaban bien, y más bien era una dictadura. Hal Jordan reporta esto a los guardianes y obviamente Sinestro, el mejor linterna verde de todos los tiempos, es enjuiciado y después es encerrado. Cuando ellos lo encierran en las prisiones de Oa, él sigue investigando y sigue estudiando acerca de la impureza amarilla y de los guardianes, ¿no? Hay un enfrentamiento ahí entre Green Lantern y Hal Jordan, y bueno, Hal Jordan logra detenerlo. Pero hay mucho más que platicar en este Rebirth de Green Lantern y lo que se viene con la Guerra de Luz. Vámonos rapidísimo a una canción, pero antes de eso, me están escribiendo un montón de mensajes en el Twitter. Me dice Fergil que ya nos está escuchando, que no los spoileo, que no aventaré spoiler, y la Real Academia de la Lengua se retuerce por estar aventando anglicismos. Luego también tenemos a Darth Alpha, a quien le mandamos un saludo. Dice que de todos los Lanterns, Kilowog y Guy Gardner son los más chipocludos. Thor Hosawa dice: te estoy escuchando en la lab, pero alcancé a escuchar que se puede oír por la BlackBerry. ¿Cuál es el vínculo para ello? Igual, la IP que le pasé a Fergil, les voy a retuitear el mensaje de cuando comenzamos con Miskatonic. Ok, listo, esa IP que estoy retuiteando es la que por la que nos pueden escuchar por medio de la BlackBerry, ya está probado, así que no tiene ningún problema. También Palo Altuma dice: me pregunto si utilizarán la rola de Juanga para la película de Green Lantern, la de vamos a se lucen con sus chistes frikis, También Eduardo Franco me da terapia de chistes frikis. Una hora antes de empezar con el programa, se avienta unos chistes buenísimos. Janos dice: Hal Jordan se transforma en Green Lantern como en Sailor Moon en la movie de animación. ¿No les gustó First Flight? A mí me gustó, a pesar de que cambiaron muchas cosillas por ahí, me pareció buena, no está nada mal. Lo único que sí, pues no está nada para niños, ¿no? Pero sí me convenció. Entonces, vámonos a escuchar una rola. Hoy sí les voy a poner música pesada, para los que no les guste, pues adelántenle ahí en el podcast. Los que no, pues nos van a tener que aguantar 3 minutos con 34 segundos de música de este tipo. Vamos a unos promos y regresamos. Recuerden que están en Miskatonic, la radio en noveno arte. Es el capítulo 25 y estamos hablando de Green Lantern, la tercera parte de esta serie de programas. Yo soy Gilberto Cárdenas y los espero de regreso en unos minutos. radio.reduxnet.info presenta Gilberto Cárdenas. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. Miskatonic. El show oficial de la compuerta 2. Just wanted to tell you how much I enjoyed watching you fly. Gilberto Cárdenas. You are the writer. The ghost rider. Es tan poderoso como el locutor de Miskatonic. You run a show? Yeah. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial de la Compuerta 12. I am the one constant, unassailable force against their chaos. And you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the universe. Miskatonic. La ventana oficial del noveno arte. Use the ring wisely. Con ustedes, Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Transmitiendo desde OA. Transmitiendo desde OA. Transmitiendo desde OA. Transmitiendo desde OA. Transmitiendo desde OA. Ya me están diciendo por acá que qué bueno que hoy sí puse música decente, que porque no le estoy poniendo música de otro tipo. No les voy a decir exactamente qué cuál fue el comentario, pero sí, que qué bueno que estoy poniendo música de ese tipo. Bueno, le decía a Fer Gil que cuando va a haber tiras de nada de política, porque ya me están preguntando por acá los Misca fans, y obviamente los fans de nada de política. Y ya dice, pregunta cachetona, donde las haya, que para el lunes vuelve sin falta. Comportarse, que sin falta vuelve nada de política. Ya extrañamos la tira, Fergil, por favor. O sea, no nos abandones ahí, por lo menos ponnos un estamos trabajando, y ponte ahí con una pala y un casco, no sé, algo, ¿no? Pero que la gente vea que no nos has abandonado, y esperamos más por ahí. Enviamos un saludo a Ángel González, que ya llegó, ya se está conectando. Me están diciendo que esa presentación quedó genial. Todas esas presentaciones y promos que estoy poniendo, que son ahora sí que el hueco entre que tomar agüita, ir al baño, etc, todo lo que hay detrás de bambalinas, se las debemos a un miscafán, a un gran amigo. Él es Ronin Sasek. Él es el que nos está apoyando con todas estas mezclas, y le agradecemos muchísimo, ¿no? Espero que les haya gustado. Si está escuchando ya el show, Camilo, bueno, pues aquí hay gente que te está echando porras. Y bueno, a Ronin Sasek, a la gente que le está echando porras a sus mezclas, que dice que esa presentación quedó genial, que bien por esa Ghost Rider in the Sky en cover, que aunque preferían la de Johnny Cash, pero que esa está genial. Bueno, hay un aplauso para Ronin Sasek, que fue el que se encargó de todo esto. Igual de las intros de Green Lantern, los OATs, todo eso lo está haciendo Ronin Sasek. Pues le agradecemos mucho. Bueno, entonces seguimos adelante con esto del Green Lantern. ¿Cómo inicia todo esto de la Guerra de Luz, o por qué le llaman la Guerra de Luz? Como yo les comentaba, en la profecía de la noche más oscura hablaban de esa Guerra de Luz. Esta Guerra de Luz decía que las emociones iban a despertar a nuevos espectros de luz. ¿Cómo eran estos nuevos espectros de luz? Bueno, el primero que se manifiesta, obviamente, y ya venía manifestándose desde hace muchos años, era el de Sinestro, que era el color amarillo. Cuando toda la gente de habla inglesa dice que te pones yellow, o sea, te pones amarillo, es porque tienes miedo. El amarillo representa el miedo. Entonces, si ustedes más no recuerdan, Sinestro traía un anillo guardiano que generaba luz amarilla. Esto no paró ahí. En algún momento él escapó de Oa. Si mal no recuerdan, en el Rebirth de Green Lantern platicábamos de esto, de que tiene un enfrentamiento con Hal Jordan y todo, pero bueno, Sinestro finalmente escapa. En algún momento lo vemos que él está muy molesto y él quiere buscar venganza contra los Green Lantern Corps y sobre todo contra Hal Jordan. Él, para lograr esto, con todo lo que él había estudiado y aprendido acerca de la batería de Oa, lo de la impureza amarilla, la debilidad al amarillo y todo esto, él crea una batería amarilla y obviamente con ayuda de los guardianos empieza a crear anillos amarillos para enfrentar a los Green Lantern Corps, con lo que en algún momento él pensaba que era su gran debilidad, pero esto ya se había superado. Aún así, hay una gran diferencia entre los anillos de los Green Lanterns y los anillos de los Sinestro Corps. ¿Cuál es esa gran diferencia? Bueno, un anillo de un Green Lantern no puede herir, no puede matar. Esa es una de sus principales características. Ellos únicamente pueden usar la energía para defenderse. Y sin embargo, los anillos guardianos sí pueden matar, sí pueden herir. Entonces, desde aquí ya empiezan las diferencias y nos esperamos un terrible panorama para los Green Lantern Corps. No obstante, y no contento con esto, Sinestro comienza a reclutar a toda la gente alrededor del universo DC que puede infundir el miedo, que tiene esa gran habilidad para infundir el miedo. Entre ellos, uno de los que estuvo a punto de convertirse en un Sinestro Corp fue Batman. A Batman le llega un anillo y le pide que se convierta en un Sinestro Corp, pero Batman logra resistir esta tentación y lo rechaza. Uno de los Sinestro Corps que se alistan es el Antimonitor. Otro de ellos es el Superman Cyborg, es Henshaw. También Superboy Prime es otro de los Sinestro Corps. Por ahí también estuvo a punto de ser reclutado el Espantapájaros, pero pasó por ahí algo que no se lo permitió. Está también dentro de la lista grandes asesinos que a lo largo de la historia de los Green Lantern Corps fueron capturados y que tenían ahí sus antagonistas en el mismo Kilowog o en algunos otros, pues todos ellos fueron reclutados. Dentro de cada uno de los fascículos que nos fueron encaminando a la Sinestro Corp Wars, venía una historia que eran las cuentos de los Sinestro Corps, donde nos cuentan las aventuras de algunos de ellos o las terroríficas historias de alguno de ellos. Uno de ellos se encargaba de robar bebés. Entre ellos robó algunos miembros de los Green Lantern Corps y los metía a su cuerpo. Después de esto eran llevados a una batería donde eran cargados de energía y estos bebés funcionaban como bombas vivas. Eso está bien fuerte, ¿no? Está muy bueno. Me están haciendo preguntas de otras sagas por acá en el Twitter, de cómo aplica ese freno al anillo de Kal Reiner en la saga Lantern Aliens. ¿Les parece si dejamos un capítulo exclusivo para los crossovers de lo que me preguntaban o me comentaban del Iron Lantern? Vemos esto de los Lanterns Aliens y algunos otros crossovers bastante interesantes que hay por ahí. ¿Qué les parece si lo dejamos para otro programa de Miskatonic para no comenzar a enredarnos con historias? Me dice Ángel González que el mejor de los Sinestro Corps es Cyborg Superman, que para su gusto es el mejor de los Sinestro Corps. Bueno, tanto Hank tiene un valor muy importante porque él hace lo mismo que procuró hacer cuando destruyen Ciudad Costera aquí en la Tierra. Él construye una ciudad hecha meramente de tecnología y gobernada por la tecnología, pero lo hace en las afueras, ¿no?, donde está la noche más oscura. ¿Qué es lo que hace aquí? Él reconstruye a los cazadores, que fueron la primera versión que construyeron los guardianes de los Green Lantern Corps. Bueno, él los reconstruye a todos estos cazadores, hace una un planeta completamente tecnológico, e incluso ahí es donde Hal Jordan encuentra a todos los Green Lanterns que él fue matando cuando se convirtió en Parallax en su camino a todos esos policías que él fue matando, los encuentra ahí, porque ellos son los que están alimentando de energía a los Hunters, a los cazadores. Ahí se enteran también que Hank Henshaw está vivo y que está tramando algo muy malo. Comienzan a darle cacería estos cazadores a los Green Lantern Corps. Casi mueren, pero logran rescatarlos tanto Hal Jordan como Will Gardner. Por cierto, a Will Gardner lo castigan porque desobedeció las órdenes de no apoyar a Hal Jordan. Él, para no variar, no le hace caso a los guardianes y lo castigan. A él lo mandan a custodiar y alimentar al Superboy Prime, que tenían encerrado ahora en la batería de OA, en una de las celdas especiales científicas. Ahí tenían encerrado al Superboy Prime. Este también escapa con ayuda de los Sinestro Corps y lo reclutan. Para mí es, así como el Cyborg, el Superboy Prime pues es de los más fuertes, ¿no? Es casi casi indestructible el Superboy Prime. Y al convertirse en un Sinestro Corps se ponen bastante interesantes las cosas. Pero aquí, quien va a ser su antagonista, lo que hicieron con la Sinestro Corps es que desarrollaron prácticamente un veneno para cada uno de los Corps. Kilowog tiene su contraparte, obviamente. Hal Jordan, pues su contraparte más fuerte, Sinestro. Tenemos también la contraparte del Superboy Prime por parte de los Green Lantern Corps es un nuevo Ion. Otro del que también le hablaron a Avin Sur desde aquella profecía de la noche más oscura. Le hablaron de los de Ion, de la siguiente evolución de los Green Lanterns. Y le comentaban que había un uno que, a ver, su raza era Axomita, si no estoy en un error. Bueno, él se iba a convertir en un nuevo Ion y su nombre era Sodam Yat. Esto a lo mejor quedó en el olvido allá en el 1986, en el Tales from the Corps de Alan Moore, pero esto es retomado en la Sinestro Corps Wars y lo volvemos a ver, y sí, surge Sodam Yat. Él, al igual que el Superboy Prime, con el Sol de la Tierra, obtiene un poder incontenible y se pone en una golpiza ahí entre ambos, muy muy buena. Pero el problema de este guión es que durante la batalla de los Sinestro Corps Wars, que se desarrolla en la Tierra, porque todos pensaban que originalmente iban a atacar OA y que iban a destruir OA. Entonces, tanto OA como Mogo es la ciudad donde se maneja toda la tecnología que se encarga de programar los anillos y de dirigirlos a buscar nuevos portadores o nuevos policías. Cada uno muere, recuerden que los anillos buscan un nuevo portador, todo esto se maneja en Mogo. Entonces la mitad de los Sinestro Corps Wars se van a atacar Mogo y la otra mitad están esperando que se vaya a atacar OA. Pero esto no pasa, están esperándolos en OA a ver a qué hora pelean, y Hal Jordan, Wade Gardner y Kal Reiner, Jon Stewart obviamente, vienen hacia la Tierra a pedir apoyo a la Liga de la Justicia para que vayan a ayudarlos a OA, y es cuando ven que llega un enorme batallón de Sinestro Corps Wars, los Sinestro Corps, para atacar la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Gigantet es el único que se da cuenta. Lo que ocurre aquí es que los guardianes comentan que la Tierra es el centro del megaverso o del multiverso, de estas 52 tierras del universo DC. La Tierra es lo que está en el centro, y el centro de la Tierra, ellos dicen que es Nueva York. Entonces, bueno, vamos a darles el beneficio de la duda, ellos son los que crean su universo. Y bueno, ahí comienza la batalla. Únicamente están estos únicos cuatro linternas, piden apoyo a la Liga de la Justicia, pero se ponen bastante intensas las cosas hasta que llegan los refuerzos, obviamente, de los Green Lantern Corps. Me están comentando por aquí, Mogo es un planeta, no una ciudad. Sí, es un planeta, Mogo es un planeta, dije ciudad, sorry, pero Mogo es un planeta, discúlpenme, señores puristas. Lo reitero, Mogo es un planeta. Sí, de repente se me va lo de planeta ciudad, ok. Mogo es un planeta. Que también tiene su contraparte por parte de los Sinestro Corps. Crean una enorme batería, una batería colosal que llevan hasta Mogo para que inyecte en el centro de Mogo estas bombas vivas que les comento de bebés, estas bombas orgánicas, para que exploten el planeta y no haya forma de que recluten nuevos Green Lanterns. Esto no ocurre gracias a Kilowog y a algunos otros, y algo muy, muy importante que pasa durante esta guerra con los Sinestro Corps. Los guardianes se reúnen, están viendo que están matando a infinidad de linternas verdes, porque pues ellos únicamente pueden contenerlos, no pueden atacar a muerte a los Sinestro Corps. Entonces, sabiamente, bola de enanos creídos, después de varios cientos de linternas muertos, deciden que sí, que lo correcto es reescribir las reglas del libro, y hay una nueva regla ahora. La nueva regla es que pueden usar los Green Lantern Corps fuerza letal contra sus enemigos. Obviamente sus enemigos son los Sinestro Corps. Entonces se pone esto muy bueno. Kilowog llora, se le salen las lágrimas de emoción y dice que piensa que él había pensado nunca haber escuchado eso, pero ahora ya pueden matar a sus enemigos, y comienza una batalla encarnizada en Mogo. Comienzan a matar a diestra y siniestra a los Sinestro Corps. Esto obviamente los hace retirarse cobardemente ya cuando se igualan las fuerzas, y en esta retirada no logran destruir Mogo, pero todos avanzan hacia la Tierra a destruir el planeta. Nos ponen al antimonitor en medio de la ciudad de Nueva York. Aquí sí es ciudad, no es el planeta de Nueva York, aclaro. Ponen al antimonitor en medio de la ciudad de Nueva York, y el antimonitor comienza a hacer lo mismo que en las crisis. Comienza a liberar toda la energía antimateria y a destruir y absorber todo lo que haya a su paso. Aquí quienes intervienen se presentan en la Tierra, los mismísimos guardianes del universo, y son los que enfrentan al antimonitor. Ellos son los que comienzan a pelear contra él. Digo, son los únicos antagonistas que podía tener o enfrentar. El Superman Cyborg está desesperadísimo tratando de ayudarlo, porque el Superman Cyborg ya está con toda su furia contra los Green Lanterns, no porque los odie. Él ya no es el odio que siente hacia ellos, ahora tiene odio hacia la vida. Él quiere morir, él ya está cansado de que cada que es destruido de alguna manera lo reconstruyen, y él ya no quiere vivir, él quiere ya olvidarse de todo lo que ha sido su pasado, que ha sido bastante tormentoso. Y el antimonitor le promete que si todo sale bien en la destrucción de los Green Lantern Corps y de la Tierra, él lo va a matar, él lo va a destruir. Entonces él es la motivación que tiene por lo que está luchando. La motivación del Superboy Prime es que él siente que los héroes le quitaron su vida. Recuerden que durante las crisis al Superboy Prime apareció Superman para pedirle su ayuda, pero su Tierra o su universo es destruido mientras él está apoyando a los otros héroes, y esto nunca se los perdona. Él dice que le quitaron todo y lo dejaron en un lugar que no le pertenece. Entonces, esas historias están muy buenas, las pueden encontrar también dentro de los tomos de la Sinestro Corps Wars. Por ahí vienen todas esas historias. Son tomos independientes, tanto el de Superman Cyborg, como el del Superboy Prime, como el de Ion. Incluso Ion, aparte de esos números especiales, también tuvo una serie de 10 números antes de morir. Perdón por el spoiler, pero es herido de muerte durante esta guerra. Es infectado, o mejor dicho, contaminado por plomo cuando está peleando contra el Superboy Prime, y pues esto le desencadena muchas cosas. Vamos a platicar más adelante de eso. Bueno, en esta pelea se pone buenísima en la Tierra. Siniestro enfrenta cara a cara a Hal Jordan y a Kal Reiner. Se les acaba la energía de sus anillos a Hal y a Kyle, y pues ellos deciden, bueno, Siniestro dice, vamos a pelear en igualdad de condiciones, apaga su anillo y se empiezan a dar una golpiza puño a puño en Ciudad Costera, que se pone buenísima, buenísima. A pesar de que ahí no vemos poderes manifestándose, es la mejor pelea de toda la guerra de luz o esta parte de la Sinestro Corps Wars. Es lo que más a mí me gustó. Está muy interesante y muy emocionante cómo entre los tres se propinan tremenda golpiza, ¿no? Y Siniestro les demuestra por qué en algún momento fue el mejor Green Lantern de toda la historia de los Corps. Está buenísima esa parte, se la recomiendo. ¿En qué termina esta guerra? Obviamente terminan derrotando a Siniestro, terminan destruyendo al antimonitor. ¿Cómo lo destruyen? Uno de los guardianes del universo sacrifica su vida explotando, y dentro de una burbuja de energía que crean todos los Green Lantern Corps, logran contener la energía del guardián cuando explota, para que logre desintegrar al antimonitor. Pero también aquí el antimonitor hiere a otro de los guardianes. Este es un factor muy importante para la Black Knight. Durante la pelea logra tomar con su mano a uno de los guardianes y lo quema, lo deja incluso marcado de la cara. Y este guardián comenta de ahí en adelante que tiene que pelear contra la energía negativa de la antimateria del antimonitor. Esto se pone muy bueno, y esta es una de las claves, como les comentaba, que da paso a la Black Knight, porque de este guardián... Ah, ya me están picando las costillas, que no les diga más allá, que lo dejamos para el otro programa. Esto es en breve resumen, un gran resumen, lo que pasa durante la Sinestro Corp Wars. De aquí van a comenzar a nacer todos los demás halos de luz. Cuando encierran a Sinestro, Sinestro le dice a Hal Jordan que es lo que él buscaba finalmente. Él están reaccionando tal y como esperaba, y todo lo están haciendo tal y como él tenía que lo tenía planeado, o como él había tenido que actuar para cumplir con la profecía de la noche más oscura. Hal lo cuestiona de que si él la conocía, le dice que sí, que esa historia es viejísima, ya está escrita en los libros durante mucho tiempo, y después de lo de Abin Sur, él se dio a la tarea de investigar más acerca de la veracidad de esa profecía, y que llegó a creer en ella, pero que todo está pasando tal cual, que ya uno de los indicios del final de los tiempos y del inicio de la Guerra de Luz era el que autorizaran el uso de la fuerza letal contra sus enemigos. Entonces esto es buenísimo. Hay muchísimas cosas más, me están comentando muchas cosas, estoy viendo que hay muchísimos fans de Green Lantern. Me está diciendo por aquí Dark Alf que Sodam Yat es Daxamita. Ok, esa es su raza, es un Daxamita, y de esto habla La Noche Más Oscura. Por ahí me dicen que porque que ahora cae en cuenta de por qué los Green Lanterns secuestrados por el Cyborg. Les digo que estos eran los que daban energía a los Hunters y a la ciudad tecnológica. Me comenta Somrazager, dice: ya ves que Hal Jordan mató a Sinestro con sus manos sin usar el anillo en Esmeralda. Aún sí, en Crepúsculo Esmeralda, ya lo habíamos comentado en el programa anterior, destruye, le rompe el cuello a Sinestro, pero pues de la nada regresa también en el Rebirth, entonces ya veremos qué pasó. Por ahí dice Loops, a quien le mandamos un saludo, que su miércoles estaría mejor si le incluyeran dos desnudos y alguna situación adulta. Híjole, ese podcast ya lo haremos más adelante. Dice Paleltuma, pues que con eso de los anillos y el arco iris, pues como dice Juanga, lo que se ve no se juzga. Luego me dice Darth Alf que el Superboy Prime estaba encerrado junto a Parallax. Sí, en la batería estaba, lo tenían encerrado. Más bien en las celdas de investigación. Esas son las celdas que tenían dentro de la batería de Oa. Y pues van y lo liberan los Sinestro Corps. ¿Quién más está por acá? Bueno, pues son los comentarios que tenemos en el Messenger. Pues ya no hay más comentarios. Y ya algunos ya se están desconectando. Siempre ya casi rayando a las 11 comienzan todos a desconectarse. Pues este es mi breve resumen de la Sinestro Corp Wars. Espero, fui lo más breve posible porque no quiero darles grandes spoilers. Quiero que ustedes también disfruten mientras lo están leyendo. Digo, saber en qué termina no les altera en gran cosa la emoción de la historia. Yo les recomiendo mucho leerla porque aquí se van a dar cuenta de el regreso de algunos de los Green Lanterns. Es muy duro porque ellos ya no pueden volver a confiar en Hal Jordan. Ellos, pues si ya los mató una vez, no le tienen para nada confianza, y a final de cuentas terminan confiando en él porque pues es la única esperanza que tienen. Si no, todo va a desaparecer. En esta batalla, varios de los que son rescatados de la ciudad tecnológica del Superman Cyborg mueren también. Por eso no quise spoilerarlos de quiénes son los que mueren. Nada más les digo por ahí que mueren algunos. Esto porque algunos que me han escrito no la han leído. Yo sé que muchos ya la leyeron, entonces no tiene caso, ¿no? Entonces, ahí les recomiendo que la lean. Son más o menos entre todos los extras que van a encontrar por ahí. Ah, porque hay algo muy importante también. Van a ver cómo Parallax ahora se posesiona de Kal Reiner. Ahora ya no va a ser de Hal Jordan. Ahora toma posesión de Kal Reiner, y esto se pone muy, muy intenso. Entonces ahí, léanlo si tienen oportunidad. En Editorial Beat, con 160 pesos o menos, se hacen de toda la serie completita, incluyendo los especiales de Parallax, de Superman Cyborg, Superboy Prime, y todos los números que van incluidos ahí dentro de la Sinestro Corps. Son 4 de los Green Lantern Corps, son 4 de Green Lantern, y también van a tener que comprar por ahí 6 números especiales que salieron de la Sinestro Corps. Me dice que cómo encuentran a los llamados los Linternas Perdidos. Ya lo comenté, Hal Jordan y Guy Gardner. Hal Jordan tiene un presentimiento, él tiene así como que el instinto de que hay algo más allá de la noche más oscura. Se lanzan al espacio, guiados por los anillos, porque llega muerto un Green Lantern, no les voy a decir quién. Entonces él, dentro de su delirio, comenta algo acerca de que hay más. Hal Jordan copia las coordenadas de donde viene esta nave en su anillo, y Guy Gardner y él van a estas coordenadas a investigar qué está pasando. Llegan, encuentran una ciudad tecnológica donde se están fabricando los Hunters nuevamente. Esta ciudad es gobernada por el Superman Cyborg, y ahí es donde encuentran a los Green Lanterns perdidos. Estos Green Lanterns eran los que le dan energía a la ciudad. Entonces, pues eso es lo que pasó. Bueno, entonces ahí les recomiendo que los compren en Editorial Beat. Ya les había comentado también del pasado, del Rebirth. Los 3 números ahí los tienen. Entonces dense una vueltecita, vale la pena que los lean. Son de esas historias que van a leer en una tarde y no van a sentir que desperdiciaron su dinero, porque todo lo que van leyendo está buenísimo. Geoff Johns los va a ir ingresando en un mundo donde no necesitan haber leído 30 números o sagas anteriores. Ahí les va a ir incluyendo los flashbacks y la información pasada que necesitan para comprender lo que están leyendo. Entonces está bastante bueno. Yo los dejo, hasta el día de hoy es todo. Espero sus comentarios. Ya saben que nos pueden descargar vía la iTunes Store, se pueden suscribir para descargarnos en su iPod. Nos pueden descargar en formato de podcast también a partir de mañana en www.comporta12.com. También por ahí nos pueden buscar en la RedUxnet. Los invitamos a que se suscriban a los foros, y pues ahí los invitamos a que nos den sus comentarios. Les voy a dar más comentarios, siguen llegando comentarios al Twitter y al Messenger. Sí, gracias por las recomendaciones, pero los buscaré en el link de la... no les voy a decir cuál link. En mi casa ya no quieren más noveno arte impreso. Sí, es muy respetable. Yo lo que les he dicho siempre, no se trata de que compren todo. Compren únicamente lo que les parezca... lo que más disfruten. Cómprense una serie si quieren, para que no gasten mucha lana, para que no ocupen mucho espacio. Pero sí inviertan un poquito, porque de eso depende que este arte siga, ¿no? Lo demás, si quieren leerlo por otros medios, adelante. Les doy el tip para los que tienen a la esposa encima, de que no gasten más noveno arte. Estos números también los pueden encontrar en... sigo, si no tienen problemas con el inglés, los pueden encontrar ahí en Comixology. Tienen toda la saga. Me dice por ahí Darth Alf que mañana descarga el podcast, porque ya es hora de ir a hacer la meme. ¿Qué sé de la muerte de Nightcrawler? Bueno, esto lo vamos a platicar en Second Coming, así que no dejen de seguirnos, o no dejen de seguir en la Comporta 12. Yo lo estoy subiendo toda esa información. Que si no sé cuándo estrenan Kick-Ass en México, el 10 de junio, ahí está la fecha en la Comporta 12. Y por aquí tengo la publicidad impresa. A ver, dame un segundito y ahorita te lo corroboro inmediatamente. Por aquí lo voy a tener en algún lugar de este gran país, no, de toda la info que tengo por aquí regada. Tengo lo de las propas que me dieron de Kick-Ass. Yo no sé para qué me dieron infinidad de tarjetas de de Kikas como si yo los viera en persona y las regalara, pero bueno, aquí las tengo. Es 18 de junio, perdón. Les di 5 días, mal la fecha. El 18 de junio lo van a poder ver, los que están encargados de la publicidad lo pueden seguir en www.universalpictures.com.mx, también desde Twitter, que es twitter.com/kickassthemovie o @kickassthemovie, o también en www.facebook.com/kickassmovie. Ahí lo pueden seguir todos los eventos que va a haber de premiers y demás, por si también quieren seguir las trivias y adelante. Bueno, y el estreno oficial 18 de junio, ya estaba la fecha en la comporta 12. Igual para estas fechas, según por ahí cometió una indiscreción cierto editor de cierta editorial mexicana, que también les di la noticia por ahí de que se iba a imprimir un Monster Edition de Kick-Ass. Me sentía por ahí, excelente programa, esperando el siguiente será Green Lantern otra vez, ¿cierto? Sí, seguimos con Green Lantern, el programa que viene, a menos que ustedes me digan que ya no quieren más Green Lantern, ¿no? Me dicen, ¿puedes mencionar First Flight? Está bueno y sirve como una presentación. Ya lo mencionamos, First Flight, a mi gusto, a mí me gustó bastante, entonces pues, se la recomiendo. Esta pregunta ya es de Ley Manzanera, entonces se las contesto, perdón, en privado. Bueno, les agradezco mucho. Yo soy Gilberto Cárdenas, les mando un gran saludo a todos, un gran saludo a toda la Reduxnet por todo su apoyo que nos han brindado para que Miskatonic pueda seguirse transmitiendo. Los invito a que nos visiten también, es www.reduxnet.info. Visítense los foros, ahí vamos a platicar, vamos a comentar y echar el chal de muchas, muchas cosas, muchos temas frikis, ciencia ficción, literatura, cómics, descargas, el mundo del internet, muchas, muchas cosas, por allá lo esperamos. Yo soy Gilberto Cárdenas y les agradezco mucho haber estado aquí en Miskatonic, la radio del noveno arte. Miskatonic, la radio del noveno arte. Un verano azul. Eran mis primeros días de cine, las primeras cicatrices que el amor tatuó en mi piel. Cada sábado puntual en el Excelsior alimentaba mis sueños de dos rumbos la taquilla. Muchacha que vendía las entradas, que partiendo mi alma a sonreír tras el cristal. Y cuando en la pantalla rugía el rescate, el halcón milenario, yo era Han Solo y ella Leia, dándome mi cambio y dos entradas para el cielo, y a mi lado Indiana Jones, perdido buscando el tesoro que escondíamos tú y yo. Sesión continua a tu lado, yo soy tu octavo pasajero, paseando en la Nostromo buscándote para anidar en tu pecho. Mi corazón daba piruetas como un poseído Bruce Lee cuando se encendía la luz y te encontraba allí. El tiempo pasó, cerró el Excelsior y en su lugar han abierto un super del que ya te hablé. No lo encontrarás en la cartelera, no iluminan la albufera sus carteles de neón. Todavía cuando voy al cine, busco su mirada triste